Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días, buen lunes. Buen lunes, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Vayamos desarrollando, si quiere, los temas más importantes a esta hora de la mañana en el ámbito económico. En el tema económico vamos a tratar de desarrollar un poco lo que está pasando hoy. Luego de, a ver, esta columna, vamos a llamarla así, surgió después de haber visto en fin de semana lo que cuesta un kilo de yerba. Bien, ¿y el tomate? 70 mangos el kilo de yerba. ¿70 mangos el kilo de yerba? ¿Dónde fue a comprar? ¿Qué yerba toma usted? Viste, mirá los precios en los hiper de la barría, ¿sí? Donde ya tenés yerba 70 mangos. No, a ver, por ahí no la más económica o la más conocida, pero si vos mirás las distintas yerbas que hay, las tenés. Sí. Con lo cual, en los días que corren, indudablemente los argentinos tenemos que hacer frente a una serie de gastos que están obligando a achicarse en los consumos cotidianos. Al impacto que unos meses atrás tuvo lo que se denomina la vuelta al colegio para el presupuesto familiar, se suma también el hecho de que el precio de las prendas de invierno viene recargado. Sí. Y en algunos casos, cuando después del impacto que nos llevó el precio de la yerba, como decíamos recién, empezamos a averiguar, y en algunos productos de indumentaria, el precio es el doble que hace un año atrás. Clarito, ¿no? Sí, o sea, bien. Alguna ropa de invierno está el doble que hace un año atrás. Este combo de factores está empujando a la clase media a racionalizar sus consumos y deshacerse de aquellos artículos que resultan totalmente prescindibles. Sin embargo, algo que está llamando la atención es que hoy el recorte de gastos no se limita solamente a los bienes suntuarios, sino que también alcanza a las categorías más básicas. Entonces empezamos a rastrear algunos informes y se pudo ver, por ejemplo, que en el canal supermercado, en su conjunto, sufrió una caída de un 1% en forma interanual en el mes de marzo, medido en cantidades. El dato resulta aún más revelador si se tiene en cuenta que es la primera vez en lo que va del año que se advierte una caída en este rubro. Y debido a la caída que se registró en el mes de marzo, el primer trimestre cierra con un descenso en el volumen del casi 3%, 2,6%, en cantidades en la venta de cosas en los supermercados. Cuando queremos corroborar este dato, inclusive a través del INDEC, dio cuenta de la baja en el consumo, dado que informó esta semana que pasó que la venta por unidades durante marzo mostró una desaceleración con respecto a los meses anteriores. Entonces, el dato está totalmente, digamos, podemos llamarlo así, chequeado. Cuando empezamos a tratar de buscar los motivos por los cuales cae la venta en cantidades en el principal canal de venta que hay en Argentina, podemos decir, bueno, primero, los gastos extra de las familias. Enero, febrero y marzo son meses en los que vuelven a competir en el bolsillo otros rubros, como aquellos ligados, como decíamos recién, al retorno al colegio, que impactan directamente en los presupuestos familiares e involucran una importante cantidad de categorías, como puede ser no solamente el tema útiles, sino también el tema uniformes, el tema matrícula y todo lo demás. Es decir, vos tenés que contar para estos meses una determinada cantidad de plata que antes la podías volcar para otra cosa. Otro de los motivos puede ser que hoy los argentinos nos estamos acostumbrando mucho más a hacer lita de Lázaro, vamos a llamarlo así, es decir, que caminamos más, ¿sí?, para tratar de buscar precios. En la actualidad las personas están comprando y visitando muchos puntos de ventas antes de decidir la compra. Esta tendencia se observa especialmente en los niveles altos y medios de ingreso, cuyos miembros frecuentan por mes hasta 5 comercios diferentes antes de efectuar sus consumos. Esto que acabamos de decir tiene que ver también con lo que se está viendo. Ahora vienen esos 3 días de venta online, donde te dicen que va a haber descuentos muy fuertes, con lo cual muchos y muchos de la barriense dicen, bueno, esperamos acá, pero ya tenemos en escrito, ya tenemos en un papel al lado nuestro lo que nos vale el mismo producto, o el producto que yo quiero comprar en la barría. Entonces, en virtud de esto, vamos a esperar que salgan las ofertas y en virtud de eso vamos a ver si compramos online o compramos en un comercio de la barría. Otro de los motivos que puede llegar a ser de los cuales ha caído el consumo en los meses de enero, febrero y marzo, es el efecto que nosotros denominamos precios nuevos, sueldos viejos. Este punto explica que una de las razones por las que el gasto está cayendo en estas fechas tiene que ver que el impacto de las negociaciones paritarias todavía no se siente en las compras. Hay menos resto para gastar y la gente se está llevando de las góndolas solamente aquellos artículos que necesita. ¿Qué significa esto? Que todavía no se cerró ninguna paritaria y estamos bastante complicados por lo que se ve en el cierre de la misma, cuando ya en años anteriores a este mes de mayo las paritarias estaban totalmente cerradas de la mayoría de los gremios. Con lo cual, hoy nos encontramos con tres precios que se actualizan mensualmente producto de la inflación y los salarios todavía naranja. Otro de los motivos es que está ganando lugar hoy, producto de que la plata no alcanza, lo que se denomina compra de reposición. A diferencia de otros momentos en los que argentinos optaban por estoquearse sus visitas al supermercado, hoy las personas se están inclinando por incluir dentro del changuito solamente los productos que necesitan. Hoy ya no se compra de manera impulsiva, sino que se está limitando a hacer principalmente el consumo de reposición. La caída en el consumo que se hizo evidente en el primer trimestre del año se profundizó aún más en determinadas categorías de supermercados en las cuales el efecto precio, como decíamos recién, con salarios viejos, está impactando fuertemente. Los rubros en los que la baja fue más fuerte son almacén. Esta categoría es la que lidera la caída en las ventas, donde se registró una baja interanual de casi el 5%, un 4,8% en los productos de almacén medido en cantidades. Golosinas lo siguió con un 3,3%, productos de heladeras la merma fue de casi un 1%, un 0,9%, siempre medido marzo contra marzo. Y artículos de cosmética, en esta categoría se registra una caída del 0,8%. Pero, indudablemente, el primero que nosotros nombramos, el de productos de almacén, con una caída de cantidades marzo contra marzo, casi el 5%, es el que tiene gran peso en lo que es el total del rubro. No obstante, a pesar de que en estos días los argentinos se muestran más cautelosos con sus gastos, también existen rubros que son la excepción a la regla y lograron escapar a la caída en el consumo. ¿Dónde se ve esto? O sea, ¿dónde se vio en el desagregado que hemos logrado acceder? En el tema bebidas sin alcohol, cuyas ventas crecieron casi un 10%, un 9,6%, bebidas con alcohol que se comercializaron un 4,4% más que el marzo del 2014 y artículos de limpieza con un 2,6%. Pero, a ver, a pesar de esto, estos rubros no lograron revertir la tendencia. La baja en las compras de los argentinos pudo más que las distintas alternativas que las distintas cadenas pusieron en marcha para estimular las compras en los puntos de venta. Este esfuerzo, el esfuerzo de las cadenas para tratar de mantener ventas, consistió en promocionar todas sus acciones, realizar descuentos diarios cubriendo diferentes rubros, promociones semanales o eso que nosotros denominamos el tema de los días, que tal día con tal tarjeta tenés tanto descuento. Acciones específicas, viste, además de la política de precios cuidados, y esto está posibilitando de que algunos argentinos, aprovechando estos descuentos, tratemos de mantener el nivel y la cantidad de compra que estamos haciendo, además de lo que es el plan 12 o distintos nombres que le ponen a algunas cadenas, donde uno el pago lo puede dividir en cuotas. Habrá que esperar a ver si en los próximos meses el impacto de las actualizaciones salariales que se tienen que venir entre mayo y junio se hace sentir en los distintos canales de ventas y se produce un crecimiento en el consumo. Repito, esto es notable, ¿por qué? Porque en marzo, de acuerdo a los números, es el primer mes donde se ve una caída en los productos de ventas masivos, lo que es en las cadenas de supermercado y los productos de almacén, por primera vez. Año contra año, en Argentina cae. Bien, como andamos bien de tiempo, seguimos un poquito más y vamos a ver algo que pasó y que íbamos a vamos a tratar de explicarlo. Como es sabido por todos, 2015 va a ser un año signado por las elecciones presidenciales. Esto significa que el gobierno administrará el día a día con el objetivo de llegar a octubre sin sobresaltos y con el mejor clima posible. En este marco, lo que hablábamos recién, el consumo va a adquirir un rol fundamental. El gobierno ha reivindicado la fuerza de este aliado que tiene, que es el consumo, y que fue la estrella indiscutida de la expansión económica, yo diría que entre el 2003 y el 2013. Así, hoy, todos los esfuerzos van a apuntar a recomponer el gasto de los hogares tras el golpe que se sufrió en el 2014 por los temas que decíamos recién. Para mejorar su capital de cara a la contienda electoral, las autoridades se valdrán de todos los instrumentos de la política económica a su disposición que le permitan potenciar el consumo. Dentro de eso tenemos, sin duda, uno de los temas principales para potenciar el consumo tiene que ver con el atraso cambiario. Como ya se comprobó en enero del año pasado, una devaluación en el contexto actual deriva rápidamente en una aceleración de la inflación y eso hace que se reduzca el poder adquisitivo de los ingresos e impacta en el poder de compra. Con lo cual, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que descartamos totalmente que este gobierno vaya a devaluar, a pesar del atraso cambiario que haya. Pero aún cuando los beneficios electorales de esta estrategia no pueden discutirse, hay que tener en cuenta que la misma involucra elevados costos económicos. ¿Por qué? Se estima que en el año 2015 el Ejecutivo gastará más de 2 superávit comerciales en financiar las divisas que los argentinos demandan para atesorar o viajar. Léase, 2 superávit comerciales se van en lo que es la compra de los argentinos del dólar ahorro o del dólar tarjeta para viajar. Cuando se percibe que el precio de un bien es barato, su oferta baja y la demanda aumenta, presionando a un ajuste que restablezca el equilibrio. ¿Qué significa esto? Que hoy todos los argentinos somos conscientes que el dólar está barato. Como somos todos conscientes de que el dólar está barato, hoy la mayoría está tratando de adquirir dólares de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque sabe que en el corto o mediano plazo el dólar tiene que subir. Y esto es lo que está sucediendo hoy en la Argentina con el precio del dólar. Por el lado de la oferta, los primeros meses arrojó una contracción de las exportaciones de nada menos que el 21%, siendo un factor determinante la caída del 26% en las colocaciones industriales, donde las menores ventas a Brasil explicaron la mayoría de la caída de este rubro. Es decir, si caen las exportaciones que hace la Argentina, lo que estamos queriendo decir es que están cayendo los dólares que ingresan la Argentina. Todo lo contrario ocurre con la demanda. Aunque en este caso la elevada intervención del gobierno vía el cepo cambiario evita que la misma se incremente todo lo que sea necesario para volver al equilibrio. De hecho, en la primera parte del año, las importaciones mostraron una caída similar a las de las ventas externas, sugiriendo el objetivo oficial de financiar enteramente las compras externas con el ingreso de divisas vía exportación. Es decir, el saldo comercial externo en la Argentina está calzado. ¿Qué significa eso? Que lo que Argentina exporta y le ingresan de dólares, lo está usando para lo que Argentina compra y tiene que pagar del exterior. Sin embargo, mientras los importadores continúan tolerando graves dificultades para el acceso al mercado cambiario oficial, el Banco Central ya ha vendido casi 3.000 millones de dólares para satisfacer la demanda de dólar ahorro y de dólar turismo con el objetivo de estimular un buen clima preelectoral. Y es ahí donde se están yendo los dólares del Banco Central. En síntesis, el gobierno dispondrá de alrededor de 11.000 millones de dólares, cifra equivalente a 2 superávit comerciales y medio, para subsidiar la compra de dólares a los asalariados de ingresos más elevados. Esta herramienta que han elegido las autoridades para impedir que suba la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, lo que está resultando es algo muy equitativo, ya que las importaciones son esenciales para mantener el nivel de oferta agregada y, por ende, el empleo. También son fundamentales para evitar que, por un momento, la demanda presione sobre una oferta reducida, generando inflación. Pero nada de esto parece tener demasiada relevancia en temporada de boletas y urnas. Además de propios y competidores, están asumiendo que estos desajustes, el desajuste de la balanza comercial, como estamos hablando recién, el desajuste de un dólar atrasado, serán la herencia que quedará a cuenta del sucesor y, como decimos y venimos diciendo hace rato de esta columna, sea del color que sea el próximo gobierno, algo al respecto tiene que hacer. De ahí que en estos días en Argentina estamos viendo récord de compra de dólar ahorro y récord de, por ejemplo, lo que se dio a conocer en el día de ayer de plazos fijos en la República Argentina. El tema de los plazos fijos los explicamos la semana pasada y vamos a tratar de explicarlo ahora. Es una bicicleta financiera que se está usando en el día de la fecha. ¿Por qué? Porque es sabido, o todos sospechamos, como decimos recién, que este gobierno no va a devaluar, pero el que venga sí lo va a hacer. Con lo cual, si este gobierno no va a devaluar, el precio del dólar de acá a fin de año va a subir muy poco. Con lo cual, aquellos que tengan pesos, hoy es conveniente poner un plazo fijo para sacarlo cerca de fin de año y ahí dolarizar la cartera. ¿Por qué? Porque los dólares que se van a poder comprar en aquella fecha van a ser más que lo que se compran hoy, producto que la tasa es superior a lo que puede llegar a subir el plazo fijo. De ahí es los números que estamos viendo de aumentos todos los meses de los pesos argentinos que quedan en el banco. Se nos ha ido un poco el tiempo, vamos a ver si la semana, el día miércoles y durante esta semana podemos hablar de algo que ya habíamos anunciado, Jorge, que es el tema de los distintos discursos que vienen dando los equipos económicos de los distintos presidenciables que hay en la Argentina para explicar un poco de lo poquito que hablan al respecto de cómo van a ser, digamos, los primeros días del gobierno del que sea el que viene después. Con esto nos vamos y nos vemos el día miércoles con esto que acabamos de anunciar. Hasta luego. En línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música en la primera mañana de la radio. Noticias necesarias, buena música. En línea, conduce Jorge Escodón.